La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles el 18 de septiembre de 2017. Este programa está prácticamente dedicado a trabajar el problema de la educación, muy especialmente la educación popular, ya que participé en un encuentro organizado por la Universidad Transhumante y la Asociación de Docentes Universitarios en San Luis. Y quiero hacer referencia a la cuestión de la toma de colegios, ¿no? El rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Orsoli, Gustavo, dijo hoy que las tomas de colegios están politizadas por la cercanía de las elecciones legislativas, y en ese sentido afirmó que la grieta también aparece en la escuela. Algunas reflexiones, yo soy egresado en la Ciudad de Buenos Aires, y supongo que Orsoli lo sabe mejor que yo. Si algo ha estado en Nacional Buenos Aires, ha sido politizado siempre, por cercanía de elecciones, lejanía de elecciones, o sin nada que ver con las elecciones. Pensemos que en la dictadura cívico-militar desapareció prácticamente una división completa. Creo que ha sido el colegio que más fuertemente, no el único por supuesto, pero más fuertemente, puso siempre la cuestión política en la superficie. Decir que es una expresión de la grieta como un defecto, como algo lamentable, porque después dice, ¿no? Es lamentable tener que decirlo, pero la grieta también aparece en la escuela. Yo diría que lo lamentable en todo caso sería que la grieta, si es que existe, después veremos a qué llamamos grieta, no aparezca en la escuela. Eso sería lo lamentable, estimado Gustavo Orsoli. Porque si en la escuela no apareciera la grieta, no es porque no la hay, sino porque se está encubriendo. ¿Qué es lo que hace la cultura represora? Si en vez de grieta sustituimos grieta con un texto predictivo marxista, diríamos lucha de clases. Y en realidad la grieta es un efecto de la lucha de clases y, como Santiago Maldonado pone también en la superficie, ni siquiera de la lucha de clases, sino el exterminio de una clase por otra. Por lo tanto, celebro, además de celebrar las tomas, por supuesto, pero celebro que aparezca la grieta. Y cuando Orsoli dice que es lamentable, quisiera preguntarle, y de hecho lo hago por este medio, ¿qué es lo lamentable? ¿Que haya grieta? ¿Que aparezca la grieta? ¿Dónde está lo lamentable? ¿Qué es lo que Orsoli y otros lamentan? La reforma educativa, lo que se llama reforma educativa, en realidad es una contrarreforma. Probablemente el fin de lo que fue la ley de educación superior, es una vuelta de tuerca, pero más que de tuerca, de garrote vil, de la ley de educación superior menemista, y a prácticamente 100 años de la reforma universitaria, una especie de entierro de lo que fue esa epopeya, esa heroica epopeya de la reforma universitaria, que en realidad fue una revolución universitaria que iluminó a toda Latinoamérica y que colocó a la Universidad Argentina en el sitio más alto. Esta revolución universitaria, denominada reforma, ha sido sucesivamente traicionada, y aún recuerdo el debate laica libre de la época de Frondizi. Hoy se quiere hacer de las escuelas iglesias, catedrales, competencias, iglesias, me refiero incluso a las iglesias del mercado, no solamente de la fe religiosa, donde el alumno tenga competencias y donde todo pensamiento universalista, de la totalidad, de cómo es el mundo, cómo debería ser, quede abolido. Lo que se busca sacar es prácticamente, diríamos, tecnicaturas, ¿no? Es decir, personas competentes para ciertas cuestiones que la gran industria multinacional necesita. Claro que es un debate político, obviamente que es un debate político y necesariamente es un debate político. Ese debate político ni Sorsoli ni nadie lo puede evitar y la toma de los colegios es justamente efecto de que el debate político está cercenado, está cuestionado y demás. Y esto no es de ahora. Recuerdo la noche de los bastones largos, recuerdo la noche de los lápices, recuerdo la intervención de Otalagano y Banisevich interviniendo en la universidad en el año 74, el ataque a la universidad pública que era autónoma y era autárquica es brutal. Hoy la policía entra a la universidad, o mejor dicho, ni siquiera entra, no sale, está instalada. Hay que dar un debate, no es el debate que lamenta Sorsoli. Desde Sueños Posibles, por supuesto, nos adherimos a la toma en el sentido de que hay que tomar algo, hay que tomar a veces edificios para demostrarle al poder de turno de que en esos edificios hay personas que piensan, en esos edificios hay personas que están deseosas de algo muy importante, que es de la alegría de aprender. Y cuando uno aprende con alegría, siente ese sabor tan exquisito, tan dulce del poder. No del poder con mayúsculas, sino de los poderes que nos habilitan a mejorar y transformar el mundo. Seguimos con Sueños Posibles. Bueno, ahora en el programa Sueños Posibles tenemos una oportunidad no única, pero tampoco tan frecuente, de poder dialogar con Nano Balbo, un educador, un político, militante, educador popular, con el cual hemos compartido, junto con el Tato Iglesias, 3 días muy importantes acá en una convocatoria hecha por el sindicato Asociación de Docentes Universitarios y por la Universidad Transhumante, donde hemos debatido diferentes temas, todos con eje en educación popular. Y bueno, acá el Nano ha hecho observaciones y realmente de una precisión conceptual muy importante. Y bueno, vamos a hacer un pequeño diálogo porque estoy seguro que a los oyentes les va a interesar todo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué impresión tuviste del seminario? ¿Qué es lo que recibiste en relación a todos los asistentes, que fueron muchos, por cierto? ¿Qué es lo que podrías comentar como efecto de esta jornada? En principio, yo detecté docentes, yo me comunico más con el docente. Uno después de tener muchos años de docencia, establecer vínculos con ellos y veo un docente con preocupación de lo que está pasando. A veces, no sé si con incertidumbre o sí, pero con necesidad de encontrar una salida a una situación que no está pudiendo manejar. Hackeado por discursos, por directivas y por demandas que no está pudiendo satisfacer. Eso hace que el docente no se pueda poner la escuela a la espalda. Y entonces buscan estos espacios, un lugar donde debatir, donde manifestar sus inquietudes, sus no saberes. Una cosa que me pareció muy, muy saludable es la manifestación de que no sé. Quiero saber esto porque no lo sé. ¿Cómo hago esto porque no lo puedo resolver? Es el primer principio para poder aprender. Vos hiciste precisiones muy importantes respecto a la escuela pública, la escuela estatal, la escuela privada. ¿Podrías un poco referirte a eso? Sí, yo creo que los docentes tenemos que salir a recuperar las palabras para que vuelvan a decir lo que tienen que decir para los cuales fueron creadas. Se ha perturbado mucho esto, entonces se habla de escuela pública, escuela estatal, no se sabe bien quién es. Yo creo que la escuela pública es la escuela democrática. Discutamos después qué es una escuela democrática. Mi opinión es que una escuela democrática es la que permite que las distintas culturas que se van a incorporar a una determinada aula negocian culturalmente sin que ninguna someta a la otra, sin que ninguna colonice a la otra. La escuela estatal, si no es democrática, es estatal, nada más. Porque si no es democrática, no lo puedo considerar pública. Por supuesto que la escuela que tiene fines de lucro es imposible que pueda considerarla democrática porque allí asiste solo el que tiene para pagar la cuota. Esto hace que también discutamos otra palabra que usamos como sinónimo, que es falso, es que educación y escuela son la misma cosa. No, la educación es una institución muy reciente en la historia del hombre. La escuela, perdón. La educación, yo creo que el hombre se bajó de los árboles porque pudo aprender y pudo enseñar. Y después eso se institucionalizó y si queremos encontrar un modelo de escuela que sean los padres de la que tenemos hoy, hay que venir una historia hasta la Reforma Protestante, que fue a ser la que va a crear la primera escuela y la Contrarreforma Católica con la Salle. Entonces, creo que no debemos confundir escuela con educación. Y sin embargo, acá hemos vivido sacando leyes de educación que son leyes de escuela. Solamente reglamentan la parte de las relaciones que se dan dentro de la escuela. La educación es mucho más. Y eso no está reglamentado por ninguna ley. O si hay alguna, es la 1420 todavía. Y podría darse la paradoja de que en la escuela no hubiera educación, o sea que hubiera apenas sistemas de adoctrinamiento. Claro, la escuela, al separársela de la educación, el poder la tiene más bajo control, los quienes ejercen el poder la pueden controlar más, entonces tienen un mandato que es muy difícil renovarlo. Todavía en nuestras escuelas hay un ritual, hay una liturgia muy antigua que se sigue respetando y que inclusive no está respaldada por ninguna normativa. El acto de izar la bandera, de bajar la bandera como acto sagrado, no pocas veces está más anclado en una liturgia religiosa que no pedagógica. Eso va llevando a que el poder la vacíe de la pedagogía, quita la pedagogía y empiece a instalar por el lenguaje una jerga, un montón de conceptos que vienen más de la economía. Entonces hoy hablamos de estándares, de evaluación, de competencias. Puntajes. Nada que ver con la pedagogía. En lugar, yo, atención, yo creo que la educación tenemos que evaluar, ¿eh? No estoy en contra de la evaluación, de ninguna manera. A ver, discutamos qué es evaluar. Porque la evaluación de cuando es de abajo hacia arriba es justificación. Y cuando es de arriba hacia abajo es control. Esto es inevitable. Con todo, yo tengo que evaluar para llevar una bitácora y una caja de herramientas para ver para dónde va el proceso educativo. Habrá. Lo que hoy se hace es aplicar a la escuela términos de dos empresas, y la escuela no es una empresa porque la educación no da, la educación siempre va a generar pérdida porque es una inversión, no puede generar ganancia. Entonces, aplicar el criterio del capitalismo, de la maximización de la ganancia, no tiene sentido en la escuela. Vos diste varios conceptos fuertes, importantes. Uno de ellos era que dentro del aula, hablaste mucho del tema del aula, el maestro era libre. Sí, yo creo que nuestro. Hay dos cosas que yo planteé, creo. Hoy el mismo capitalismo no está pudiendo organizar una escuela que le dé sentido a su modelo de sociedad que está implementando los martillazos. Esa zona gris que queda, no la estamos pudiendo capitalizar. Sin comprender que el maestro, el depositario de una autoridad, cuando cierra el aula, tiene una libertad que no todos tienen para poder relacionarse con los chicos de otra manera. Por otra parte, tiene una justificación. Yo, docente, tengo un mandato de dar respuesta a los deseos de saber de los chicos. Entonces, si los chicos vienen a mi aula hoy y me preguntan, señor, profe, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Yo tengo que responder. Sin embargo, el gobierno pretende que no responda. Es decir, me quiere empujar a una actitud no pedagógica, a una actitud no educativa, a una actitud de adoctrinamiento, porque la censura es el peor de los adoctrinamientos. ¿Podrías ampliar un poco cuando decís lo pedagógico, exactamente a qué te referís con lo pedagógico? Exactamente a. ¿A qué te referís con lo pedagógico? A todo lo que rige el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un sujeto que tiene deseos de aprender, que trae condiciones a un espacio pedagógico como puede ser el aula, pero que también puede ser fuera del aula. El aula no es solamente el edificio escolar. El aula es todo contrato atado a normas pedagógicas que se relacionan entre un grupo de gente que quiere enseñar o aprender. Entonces, todo lo que relacione, reglamente, ese proceso, ese acto de enseñanza-aprendizaje, de un sujeto con deseo de aprender, de conocer, no puede acceder libremente a ese conocimiento, entonces aparece otro sujeto que le facilita o le construye las condiciones para que acceda en el marco de una determinada institución y en el marco de una determinada realidad. Pero la realidad no como una cosa externa o el contorno del hecho educativo, sino como la materia prima con la cual armo mi discurso y mi práctica pedagógica. No hay discurso y práctica pedagógica que no tenga como punto de partida la realidad de mi alumno, pero también como punto de llegada para poder transformarlo. Vos habías señalado también el tema de la importancia del contexto, que no había, que el texto perdía o no adquiría sentido pleno si no es en el marco de un contexto que muchas veces no está explicitado o no está conocido, ¿no? Sí, y no está explicitado, es profeso. Bueno. No está explicitado porque si yo digo algo o explico algo y no lo pongo en su contexto, lo hago falso. O hipócrita, por lo menos. Pero además hay otra cosa más, hay un pretexto. ¿Con qué pretexto voy al texto que voy a tener que poner en el contexto? Es decir, texto, pretexto y contexto no son casuales que suenen parecidos musicalmente. Y en el hecho educativo a veces se descontextualizan y entonces hoy en la escuela hablamos si Sarmiento era el padre del aula o era el atorrante que hablaba mal de los indios. Bueno, hay que contextualizar. Cuando me dicen que Sarmiento operó en una época difícil, sí, yo digo sí, pero te puedo nombrar un montón de próceres que decían lo contrario, ¿eh? Empezando por Simón Rodríguez, por ejemplo. O cuántos contemporáneos tuvo Sarmiento que estaban en otra posición. Al descontextualizarlo, lo estoy diciendo falso. ¿Y la idea de pretexto, cómo la pensás? La idea de pretexto es, bueno, lamentablemente existe un conductismo en nuestra escuela que pretende conducir los procesos de aprendizaje, entonces tiene un pretexto. Hay que aprender esto porque había que aprender matemáticas porque había que aprender a pensar. Verso. El adulto, el analfabeto, opera matemáticamente, no opera como dice la escuela, que le plantea una metodología de resolución de un problema determinado. Entonces, en el pretexto se colaban objetivos y se naturalizaba una situación de dominación, una situación de colonización. No hay que olvidar que nuestra escuela, y este es el pretexto, es profundamente patriarcal, profundamente eurocentrista, etnocentrista, el hombre al centro de la creación, pero además es profundamente colonizador. Y hoy yo coincido con Sousa Santos cuando dice que tenemos que descolonizar el conocimiento, hay que descolonizar el saber, que está colonizado y coloniza la escuela. Entonces, el pretexto que yo tengo para enseñar es iniciar un proceso de descolonización, ir al pensamiento europeo desde el sur, porque si con el pensamiento europeo intento entender América Latina mucho más contradictoria, mucho más amplia, mucho más diversa, no entra, entonces recortan y dejan afuera aspectos sustantivos de la realidad. Si yo voy desde el sur al pensamiento europeo, es otra explicación que me da. Y salir del patriarcado. Y para mí salir del patriarcado es salir de considerar los cuerpos como una mercancía. Cuando el capitalismo considera que los cuerpos son una mercancía, bueno, ahí entramos en el patriarcado más cruel. Sin embargo, podemos hacer muchos movimientos feministas, podemos vestir a negro todas las veces que quieran, pero mientras tanto Tinelli esté en la televisión en una clara comercialización de cuerpos, vamos a tener que pelearla muy fuerte a esa. Ahora, la comercialización de los cuerpos, que es un concepto importante, ¿no? ¿A qué abarca? Porque dentro de la lógica del capitalismo, en realidad, todo sería una mercancía. ¿Cómo hacer para que algo tan fundante como el cuerpo no lo fuera? ¿Cómo podría ser una desmercantilización de los cuerpos justamente en la matriz capitalista, ¿no? Yo voy a opinar desde la escuela, sí, sí, en sí. Mi escenario. yo pienso en la pizza en mis pies, decía Freire. Sí. Primera cosa que tenemos que abordar es la educación física. ¿Qué se instala en la educación física? El cuerpo como soporte de mi inteligencia, de mi placer, y entonces el cuerpo educable, el cuerpo es, hay una educabilidad del cuerpo, o el cuerpo como competencia para generar deportes y competir. Esta contradicción la escuela no ha resuelto. Y el profesor de educación física no pocas veces está inclinado hacia la competencia y no hacia la educación del cuerpo. Es más un entrenador, un ¿Cómo? coach, es más un entrenador, Es un como entrenador, un un entrenador agitador, un deportivo, digamos. entrenador. Entonces, ahí no hay educación. Son actos repetitivos, irracionales, sin que cambie la manera de pensar, que desarrollan músculo y no pocas veces de manera non santa, mediante algunos químicos que se inyectan en el organismo. Si yo trabajo el cuerpo como educación, bueno, ahí va a ingresar en los temas como la educación sexual. Yo siempre ironizo, educación sexual en las escuelas. ¿Hay un sexo educado? ¿Tenemos resuelto el tema sexual? Es que tenga resuelto que levante la mano. Porque ese que levanta la mano lo mandamos a manicomio, ¿no? Y hay un hecho irracional ahí. Ahora, otra cosa es tenemos que conceptualizar mejor esa educación para la sexualidad, que implica permitir que en la escuela ingrese el deseo. Hoy el deseo está espanta en la escuela. Y esto, yo creo que nuestra cultura judío-cristiana tiene mucho que ver. Porque se hablan de muchas, con muchas sinónimos para nombrar el deseo. Sinónimos que devalúan el concepto de deseo. Y sin deseo de aprender, no hay deseo de enseñar. Bueno, eso que lo dijiste hoy, sábado, por supuesto uno siempre se interesa más por aquellos pensamientos que tienen afinidad, ¿no? Es inevitable, pero me pareció brillante, o sea, esto de que el deseo de enseñar y el deseo de aprender son unos, deberían ser un solo deseo, ¿no? O sea, que vos dijiste el maestro que llega cansado al aula, pero que el alumno, digamos, si sostiene su deseo de aprender, impacta en el deseo de enseñar del docente, ¿no? Y esto que en la escuela el deseo está ausente, yo siempre digo, bueno, la cultura represora odia el deseo, ¿no? Sí, yo lo viví en carne propia. Yo he ido el lunes a la escuela con toda la. Mal dormido, con todos los rastros de la fiesta del domingo, con muy pocas ganas de dar clases, pero hay tres chicos que tienen deseo de aprender algo y me contagian. Y terminás dando clase, salís agotado, pero te entregás totalmente. Yo creo que el deseo de enseñar despierta el deseo de aprender, pero el deseo de aprender despierta el de enseñar. Entonces, cuando un docente explica algo con deseos de enseñarlo, el chico se engancha, porque se contagia ese deseo. Yo creo que eso es contagioso. Obviamente que la didáctica, o cierta didáctica, al deseo lo pone al bando, porque cuando yo trabajo el deseo de enseñar, corro el riesgo de que se produzca el desplazamiento hacia otros deseos. Y el deseo sexual aparece ahí como el gran fantasma que nadie quiere abordar. Bueno, vos sabés que en uno de mis libros yo decía. No sé por qué quiere cambiar el programa de mi equipo. Bueno, estamos acá con el Nano Balbo, un militante educador, bueno, producto de la tortura y malos tratos, tiene una dificultad auditiva y por momentos, bueno, tiene alguna dificultad en escucharme, pero en este momento estamos sosteniendo un diálogo en el marco y en el contexto de las jornadas organizadas por la Universidad Transhumante, cuyo referente principal es el Trato Iglesias, y la Asociación Docente Universitaria acá en la provincia de San Luis, en la ciudad capital. Yo decía que la cultura represora había establecido el mandato que la maestra era la segunda mamá, implícita prohibición de verla como la primera mujer, ¿no? Y creo que de esa manera el tabú de la sexualidad, que en definitiva es el tabú del deseo, sigue siendo central en la formación de esta escuela, de esta escuela que no educa, ¿no? Sino que adoctrina, ¿no? Sí, fíjate vos que la escuela hasta hace poco, todavía hoy, mayoritariamente femenina, la mujer está ausente. O está en el sentido casto y Sí, puro, sí, sí, sí. idolatrado de la Santa Madre, la Virgen, todo lo demás. Es una virgen con guardapolvos. La mujer de carne y hueso, la mujer de todos los días, esa está ausente. Creo que esa ausencia fue la esperanza de los sectores dominantes porque el deseo va a llevar irremediablemente cualquier deseo que se ponga en acto, se contagia, pero también se contagian a otros deseos. Entonces, ese deseo va a terminar, o por lo menos mi experiencia indica que va a terminar en el deseo de la libertad. Entonces, ahí la cultura dominante, o la cultura represora, como me explicaba, empieza a hacer agua. Perdón, permiso. Tenemos que dejar estas cosas acá, amontonadas. Por eso creo que la escuela obtura o genera todo un agujero negro alrededor de lo que es Tan vacío. Sí. el tema cuerpo o el tema deseo. Los docentes tenemos un compromiso no solamente con los alumnos, con nosotros mismos. ¿Cuáles son mis deseos como trabajador de la educación para estar al frente de 40 pibes que no son mis hijos, pero que a veces me confundo con ese mandato de ser el segundo padre, y el chico se confunde? Todos vivimos aquello de, ma, dijo profe, porque el chico me está por llamar mamá y se da cuenta a tiempo. Y no sabemos clarificar ese deseo, ese Edipo que se está jugando ahí. Y eso nos impide trabajar pedagógicamente los otros temas que el chico necesitaría. Ni hablar de cuando trabajamos en sectores marginales o con chicos expuestos y marginados, donde hay una adultización perversa, porque el chico es adulto a una edad muy temprana, o por lo menos lleva, no sé si es adulto, pero tiene prácticas de adultos a una edad muy temprana. Que llega hasta ponerme en aprietos a mí, porque con las preguntas que hace, la mitad del curso no las comparte, pero ahí basta que haya uno que tire la primera piedra para que todos los demás se contagien y se enganchen por ahí. Ahora, yo sigo insistiendo que el mejor, tenemos que reconciliarnos con ese deseo que trae el chico, porque ese deseo es el que hace que el único investigador que en el aula es el pibe. Ahora, la escuela no le deja manifestar ese deseo. La escuela no le pregunta al chico. Yo, si fuera maestro de educación, que no lo voy a hacer nunca, claro, lo primero que haría, el primer año que tengan los docentes, tienen que escuchar a los chicos, nada más. Escúchenlos. Den la respuesta a lo que preguntan, nada más. Después les vamos a enseñar matemática, física y química, pero primero pregunten. ¿Por qué ese chico llega a la escuela con condiciones que yo no sé dónde la sacó? Y la escuela le quiere imponer competencias que son externas. Y bueno, eso va a generar una catástrofe y además va a fracasar. Porque es impositivamente externa al deseo del chico. Y además es impositivamente externa al deseo del docente también. En cambio, si yo conociera las condiciones que trae ese chico, le podría favorecer que las desarrolle y estaría generando posiblemente nuevos Cortázar, nuevos Borges, nuevos Ginastera, nuevos actores de teatro. No, la escuela impone competencia que además es una tabla rasa para que todos sean iguales. Por suerte la escuela fracasa, y fracasa siempre la escuela, ¿eh? La escuela más progresista fracasa, porque nada se aprende de una vez y para siempre y nadie aprende todo al mismo tiempo. Yo doy un conocimiento en el aula, tengo 40 pibes, ese conocimiento resuena en la historia, en los afectos, en el deseo, en las frustraciones del chico y produce un saber que no es igual al otro. La ilusión de que yo los evalúo a todos como si todos aprendieran igual, sí, es una ilusión. Y entonces termino expulsando a veces al pibe que tiene más condiciones. Bueno, esta es una charla con Nano Balbo, un educador, militante, docente, y podríamos estar horas, meses y más también. Sueños Posibles, realmente se siente como programa radial, muy satisfecho, muy orgulloso de poder contribuir a difundir estas ideas. Y además porque en lo personal me toca, porque es, hace varios años que yo planteo un cruce entre lo pedagógico y lo psicoterapéutico, digamos, ¿no? Que uno se cura cuando aprende y cuando se cura está en mejores condiciones de seguir aprendiendo, ¿no? Esta disociación entre cura y aprendizaje, ¿no? Que son como cosas distintas, yo creo que hay una, como una pedagogía de la salud mental también, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todo lo que escuché de vos en estos días me ha sido de extrema utilidad. Vamos a mantener este intercambio, cosa que uno siempre promete y no siempre cumple, pero bueno, creo que tenemos pensamientos con una extrema afinidad. Así que bueno, te agradecemos en nombre del programa de radio Sueños Posibles este tiempo y el próximo lunes, bueno, ya va a estar en el aire y yo te voy a mandar la grabación. Te agradezco mucho y ha sido un enorme placer compartir estos días contigo. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, estamos acá en un lugar muy querido que es San Luis y más querido por la presencia de un referente insoslayable en la educación popular. Hace ya varias décadas que está con la Universidad Transhumante, su referente principal. Y tengo el placer de estar acá, junto con Irene, en la casa de quien es un amigo, un gran compañero de luchas, el Tato Iglesias. ¿Cómo estás, Tato? Bien, Alfredo. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, contanos un poco cómo empieza esto de la Universidad Transhumante, cuál es la idea fundante que tiene, que los ha guiado en tantos años. Bueno, en realidad, bueno, le voy a ser breve, pero el proceso empieza con el retorno a la democracia. Nosotros hacemos un grupo que en aquel momento era ONG, porque no había otra forma de poder tener garantías, que se llamó CEP, Centro de Educación Permanente. Ahí estaba la vasca Ana Masi con nosotros, ¿no? Pedro Enríquez. Después tuvo problemas en los barrios, cuando la democracia se asienta, lamentablemente empiezan a aparecer los punteros políticos, los correligionarios, y bueno, le empiezan a pegar a la gente que trabajaba con nosotros, ¿viste? Nos tuvimos que ir de ahí. Y de ahí empezamos un largo camino con maestros. Desarrollamos un taller que se llamaba Reflexión de la Práctica Docente. Y bueno, después de 4 años hicimos una red, talleres y talleristas, que duró 8 años, perdón, nos movimos por varias partes del país. Y claro, pero nos faltaba algo, ¿viste? Los maestros, nosotros los queremos todo, pero solo maestros. No, no, llegábamos a los pueblos y quedábamos nada más que ahí encerrados en el sistema educativo. Así que siempre fue una reflexión colectiva, de grupo, la nuestra. Aunque fuéramos 5, es lo mismo, ¿no? Para mí. Hasta que un día, la gente joven, de mi hija mayor, la Caro Sabino, Francisco Crescini, deciden, nos comunican que el próximo taller va a ser de jóvenes. Organizado por jóvenes, no de jóvenes. Bueno, nos costó muchísimo, ¿viste? Pero ellos deciden hacerlo, lo hacemos en Villa María, un éxito rotundo, y ahí nos ponemos en contacto con un montón de artistas que empiezan a bailar, como el Chiqui La Rosa, que ahora es el que me lleva a Córdoba el pasado mañana a dar una charla ahí sobre arte y pedagogía. Y bueno, ahí entramos en todo un derrotero de talleres con gremios, en Neuquén, en Santa Fe, en San Luis, por supuesto que no, ¿no? Casi nunca dimos un taller acá en esta provincia. También con la cooperativa de Carlos Paz, que fue un movimiento cultural muy interesante. Yo sostengo que de ahí nació el grupo de educación popular de las madres de Plaza de Mayo. ¿La COPI, decís? Sí, lo hablé con la Claudio Caroli y me dijo que sí, que era cierto. El ¿cómo se llama tu amigo? El Vicente Citolema. Vicente Citolema también participó en esa, claro, en esa movida. Y bueno, nosotros fuimos tomando un derrotero distinto porque empezamos a tener dificultades con algunos educadores populares de que estaban en la CEAL o que estaban en la Confluencia o en Confluencia, y la verdad que las diferencias eran conceptuales y prácticas también, ¿no? Porque ellos de alguna manera se quedaron, desde nuestro punto de vista, atrás del escritorio, y bueno, nosotros habíamos decidido andar todo el tiempo, esa fue la diferencia fundamental. Y bueno, y la idea de Quincho también surge de una reflexión colectiva. Un grupo que estábamos en la universidad, porque estábamos haciendo educación popular afuera con maestros y los barrios, decidimos salir de la universidad. Decidimos salir de la universidad. Y bueno, presentamos un proyecto en la universidad porque necesitábamos que nos pagaran el sueldo, ¿viste? Si no teníamos un mango, con esos sueldos, la mitad lo usábamos en pagar la red y todo eso. Y fue un proceso largo. Hay un libro del colectivo Situaciones, que se llama Universidad Transhumante, donde está toda la historia bien, bien relatada. Lo fundante fue andar recorriendo el país, haciendo un taller de educación popular, escuchar lo que la gente decía, lo que la gente pensaba, preguntar. Era un taller todo con preguntas. Por ejemplo, el primer día que decíamos la denuncia era qué problemas ven en el mundo, en Argentina, en su provincia, en su localidad. Era muy interesante porque verificamos la hipótesis de que, bueno, la gente en realidad del mundo no tenía la menor idea de qué problemas había. Íbamos a sectores bien populares, ¿viste? O talleres de clase media, gente de clase baja. Sí, en Argentina hablaban un poco más, de la provincia un poco más, y de la localidad un poco más, y a veces un poco menos porque les daba miedo, porque venía el intendente o venía cualquiera, ¿viste? Tenían miedo que alguien los alcahueteara, ¿no? Dicho rápido. Y el segundo día, una pregunta que también fue fundante para nosotros, era, ¿se puede cambiar el mundo? ¿Sí o no? Era una pregunta medio disparatada para la época, ¿no? El año 98, digamos. Pero bueno, fue muy bien tomada por la gente. Los que decían que no, les hacíamos hacer un grupo y les preguntábamos por qué no, que era interesante, ¿viste? Los que decían que sí, ¿cómo, con quién, desde dónde? El desde dónde era ideológico, el con quién lo político, el cómo lo metodológico. Todo eso lo fuimos sistematizando, lo devolvimos al principio, bueno, las hicimos más en tres crónicas del viaje, crónica 1, 2 y 3, la 1 es sobre Córdoba, la 2 sobre Santa Fe y la 3 es sobre Misiones, ¿no? Después seguimos andando. El primer año, año 98, hicimos 30.000 kilómetros, ¿no? Recorrimos todo el norte de Santa Fe, Córdoba, el norte de Santa Fe, Misiones, fuimos por Chaco, Jujuy, de ahí bajamos a Catamarca, Santiago del Estero, Frías primero, Santiago del Estero, Catamarca después, dimos un taller en San Rafael, en Mendoza fuimos a Neuquén, bueno, y ahí tuvimos un rato largo recorriendo Neuquén, después volvimos por la provincia de Buenos Aires y terminamos en La Pampa. El primer encuentro regional fue en Hacha, no en La Pampa, nacional, perdón. Y había dos ideas fuertes, que era formación, viste, que nos parecía esencial, yo estaba bastante siempre lleno con esta cuestión, y formación de redes. La formación de redes fue interesante porque, ¿qué pasaba? En cada pueblo, en algunos había grupos formados que se fueron adhiriendo a la Universidad Transhumante. Y si no se formaron grupos, ¿por qué pasamos nosotros? Entonces, justamente el Nano Balbo me regaló el libro este de... Ay, se me acuerda, estamos mal, Alfredo, con el tema de la memoria. Este que va al circo. Va un tipo en bicicleta anunciando que viene un circo, ¿no? Más caro. De Haroldo Conti. Es muy interesante. Atrás viene el circo y atrás viene la policía recorriendo todos los pueblos, ¿no? Y claro, cuando le pasaba el circo, florecían las plantas, la gente se enamoraba, ¿viste? Y la policía no entendía qué carajo pasaba. Bueno, y en algo pasó esto con la Transhumante. A mí me acuerdo, imagínate un colectivo viejo, modelo 70, todo pintado, porque la gente lo iba pintando en cada pueblo suyo, lo iba dejando su marca. Íbamos con artistas, porque nosotros trabajábamos arte y educación popular. Íbamos con gente que registraba, la mayoría eran todos con pelo largo. O sea, bajábamos en un pueblo, ¿viste? Y bueno, no teníamos nada que ver con todo lo que pasaba. Pero fue muy, muy, muy interesante. Y el segundo año, en el 2000, fuimos por la Patagonia, hicimos todo el Alto Valle primero, de Neuquén y de Río Negro. Y bueno, y de ahí hicimos todo Chubut, Río Negro, Chubut, nos fuimos a Santa Cruz, llegamos hasta Tierra del Fuego, increíble, y ahí llegamos hasta Ushuaia, ¿no? Hicimos talleres en Río Grande, en Ushuaia, volvimos por la misma ruta y en Comodoro nos metimos para Esquel, fuimos a Esquel y de ahí volvimos por Bariloche, hicimos el camino de los Siete Lagos y terminamos en Andacollo, un pueblo perdido en medio de la montaña, impresionante. Nosotros llegábamos por abril, se veía toda la gente esperándonos, fue muy, muy, muy interesante. Y ese año terminamos en Neuquén ya con un movimiento mucho más fuerte, ¿no? Ahí era el cierre de la gira y estaba Teresa Parodi, estaba el Rally Barrio Nuevo, estaba la Murga de los Rusos Intocables, estos bailarines que yo te decía. Bueno, y ahí se conformó una red muy, muy fuerte, año 2000. Y bueno, después sufrimos los avatares, que desde mi punto de vista fue una creación de afuera, me parece a mí, alguien pensó para toda América Latina, los gobiernos estos populistas, y hubo una gran fuerza que los chicos se metieran todos en partidos políticos y la esperanza se puso ahí, y a su vez hubo una cooptación muy fuerte de movimientos sociales por parte del gobierno, primero cooptó a través de los cargos públicos que le dieron a Adelía en aquel momento, a la gente de Barrios de Pie y a muchos, los campesinos de Mucase, etc. Y después ya lo solucionaron con el tema de las becas, de los subsidios y todo eso, que hoy está profundizado por Macri, lamentablemente. Lamentablemente, yo entiendo que la gente necesita subsidios, necesita planes, yo lo entiendo. Pero no que lo entreguemos nosotros, que los entregue Macri, si quiere, así como se termina. Está claro quién fue el que los eliminó. En cambio, los pibes amigos de todas estas organizaciones que están en la CETEP están repartiendo ellos, de modo asistencialista, los planes sociales. Algunas organizaciones lo politizan un poco más, otras no tanto. Bueno, yo no creo en eso, ¿no? O sea, me parece que tenemos que seguir en el trabajo de crear conciencia, de que la gente se organice, y se organice con ideas fuertes, como transformar la realidad, cambiar el mundo, que sepa bien cuáles son sus derechos, que no quiere dádivas, digamos, de los gobiernos de turno. Y bueno, nosotros estamos plasmando eso hoy en un proyecto que se llama Escuelita Transhumante, que es bastante largo de contar, y ya te vamos a invitar, porque nos interesa mucho que vengas. Así que bueno, más o menos a grandes rasgos. Y... Bueno, y de todo este periplo que contaste, que es como vos decís, y te voy a pedir que lo repitas porque tiene mucho que ver con mucho de lo que yo pienso en relación a proceso de construcción de subjetividad, porque en definitiva sí. De eso se trata, de cómo, desde dónde, con quiénes, ¿no? Que me parece una fórmula muy interesante. Una evaluación, porque bueno, ya en este mismo programa de Sueños Posibles también hay una entrevista al Nano Balbo, pero ¿qué balance haces de este encuentro que hicimos, que duró 2 días y medio prácticamente? Vos sabés que da para pensarlo, Alfredo, y te voy a decir por qué. Los pibes que lo organizaron, la mayoría fueron alumnos míos acá en la universidad, y algunos ya participan en la Universidad Transhumante, pero era junto con el gremio, que el gremio también ayudó bastante, y era parte de la facultad. El gremio, la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis. De San Luis, que está en la CONAU histórica. Exacto. ¿No? Vos fíjate que los pibes hacen un grupo por WhatsApp, que yo no estoy nunca en ningún grupo, no me interesa, pero bueno, tenía que estar ahí para organizar. Y le pusieron Reanimación y Esperanza. Y ahí ya me llamó la atención porque era la expresión del deseo que yo tenía, ¿no es cierto? O sea, pero después me empieza a escribir gente de varias partes que va a venir, que voy a ir, vos viste que vino gente de Córdoba, de Río Cuarto, vino gente de Altagracia, vino gente de Mendoza, de San Rafael, vino gente de La Pampa, vino de La Paz, acá en Mendoza. Fue una cosa que me llamó mucho la atención. Yo creo que ellos depositaron, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero de alguna manera. Y los que me escribían todos me decían, vamos a recuperar las esperanzas y qué sé yo, ¿no? Entonces para mí es una simbología fuerte que es al margen de los otros tres, ¿viste? Pero sin duda los tres estamos representando un universo distinto de ideas y de prácticas y de pensamientos, y los pibes lo perciben, ¿no? Entonces yo traté, a vos te habrá pasado bien, me traté de hablar mucho con los que participaron, y la verdad que se fueron, tengo mensajes que son impresionantes. De la reconstitución que tuvieron, de la alegría que tuvieron, de lo que aprendieron, que no es común, o sea, siempre nos pasa un poco esto, pero tanta fuerza y en tanta gente diferente fue realmente impresionante, me impresionó. Bueno, yo hace mucho tiempo que he planteado el necesario cruce entre lo terapéutico, y lo pedagógico, ¿no? Que esto que el aprendizaje cura y que cuando nos curamos podemos aprender más y mejor, ¿no? Siempre ha estado un poco separado, ¿no? En la cultura represora, el maestro queda como muy separado de un psicoterapeuta, como espacios. Totalmente. Y también de la parte de juegos y de Exactamente, teatro, exactamente. arte y todo eso está liquidado, ¿viste? Bueno, pero yo creo que sí, como bien decís, se ha dado un cruce, incluso con lo artístico, con una peña, Sí, sí. muy Digo, interesante. hubo la parte artística que creo que ustedes habían ido justo con Sí, Mariana, mi hija, sí. que fue muy interesante también. O sea que tu concepción de la educación popular es fundamentalmente ideológica, política y metodológica. Sí. Pero vos fijate, a mí me apasionó esto. El Nano es maestro. Y es maestro, maestro. O sea, tiene el título que tiene. Después es un maestro en la vida, Sí, ¿viste? sí. Vos hacías todo del psicoanálisis implicado, pero más que nada el tema este de la institución, análisis institucional y todo eso. Y yo, de la educación popular, básicamente. Por ahí metí algunas cosas de sociología. Pero me impactó a mí, creo que a la gente también, cómo los tres desarrollábamos un mismo concepto de forma distinta pero similar. ¿Viste? Eso a mí me dejó, me está haciendo pensar mucho, ¿viste? Porque en la medida que nosotros imbriquemos, ¿no es cierto?, la psicología con la pedagogía, con el arte, con la educación popular, bueno, va a tomar una potencia mucho más fuerte. Bueno, desde ya, yo creo que lo que hemos logrado, bueno, no se llama lo transdisciplina, yo creo que es como decía Pigeon-Rivière, una epistemología convergente, ¿no? Que hay Exacto. muchas maneras distintas de decir lo mismo y que esas formas distintas de decir lo mismo en el sentido de lo fundante, ¿no? Sí. Enriquecen, ¿no? Sí. Potencian. El riesgo es cuando decimos cosas distintas con la misma palabra, ¿no? No, claro. Ahí No, ahí es distinto. nos empantanamos. Pero aparte me parece que sí, hubo una sensación de nuestra amistad, me Claro, parece a claro, mí. Viste, claro. que fue muy fuerte, ¿viste? Nadie competía con nadie. Todos nos queríamos, nos escuchábamos con mucho interés, con ganas de aprender. Por ejemplo, hubo instantes que estuvimos en Nani y yo y vos te quedaste a escuchar. Sí, porque me Instantes que interesó hablaste vos y muchísimo. nosotros nos quedamos a escuchar porque estábamos muy interesados y así todo el tiempo. Entonces yo creo que no es ese curso, me contaba recién la Vasca nada más, ¿sí? Que una de las chicas que participó el primer y segundo día, me parece, se tuvo que ir a un posgrado no me acuerdo, de sociología, de no sé qué. Dice que fue terrible la impresión que sufrió, que tuvo físicamente, psicológicamente, que no sé cómo aguantó, porque lo tiene que hacer a la fuerza porque necesita no sé qué papel, ¿viste? Y bueno, la gente lo siente eso, ¿viste? La gente se da cuenta y lo percibe y lo necesita. Y vas a ver que nos van a pedir más y más y más, y traer otra gente y más gente, y haciendo este cruce de perspectivas, ¿no? Sí, yo la referencia más directa respecto a educación popular la tengo por un lado en la Escuela de Educadores Populares de Pelota de Trapo, Sí. donde he participado de varios talleres, ¿no? La escuela la coordina Laura Taffetani, y en la capacitación que doy en la UNTER, La vuelta de Río Negro. en Río Negro, claro, Sí. la Unión de Trabajadores de Río Negro. Y si bien, bueno, esto es una cosa, lo otro, pero a mí siempre me fascina esto que a vos tanto te impactó y a mí me sigue impactando, ¿no? Cómo en diferencias que no son incompatibilidades aparecen creativas analogías, ¿no? Exactamente. Y esas analogías que no son lo mismo, pero como diría Silvio Rodríguez, pero es igual, ¿no? Se produce esto que vos decís, ¿no? Una especie de potenciación muy fuerte. Además, los climas, ¿no? Yo me doy cuenta, pero te digo, hasta la Universidad de Buenos Aires me ha pasado durante más de casi 40 años, 37 años para ser más exactos, lograr climas de buen humor, de mucha alegría, donde hay que ser serio pero no solemne. Y creo que los tres tenemos un poco esa característica, Sí, ¿no? porque somos así. Claro, Porque si claro. no somos así, es imposible. Uno enseña cómo es, ¿no? ¿Viste? Yo me acuerdo de la vuelta que había dado un taller sobre metodologías y técnicas en la educación popular y les enseñé un par de juegos, ¿viste?, a una maestra ahí en una escuela. Claro, una de las maestras ideológicamente era conservadora, totalmente conservadora, pero le gustó. Entonces ahí lo aplica, justo viene la hija mía, ¿viste? Y cuando da la normativa, nadie dio pelota, ¿viste? Se quedó, pero soplando aire. Y se fue enojada del aula. Claro, porque no es creíble, ¿viste? O sea, claro, exactamente. Es creíble. Yo creo que nosotros de alguna forma somos creíbles, ¿viste? Bueno, esto de la credibilidad yo lo tomé porque también es algo que siempre me interesó mucho, ¿no? Esto de coherencia, consistencia, credibilidad, ¿no? Sí, y claro. tanto vos, enano Valgo, debo decir que yo también, aunque me autorreferencie, Importa, uno siente en las miradas, en los cuerpos, en los abrazos, ¿no? Hubo saludos finales, pero ¿viste? realmente conmovedores, Re ¿no? conmovedores, Y eso es una... Y bueno, yo te agradezco mucho, ¿no? Vos sabés que las veces que me has invitado he venido y yo me seguiré cuido, viniendo. te digo, yo hay una altura que ya me estoy cuidando un poco porque me pasó con el Quilquincho, o sea, cinco pueblos yo casi me muero, ¿viste? Claro, Me claro. dijeron, basta. Me llamé un psicólogo, amigo, un psiquiatra, le digo, chequeado, no, bueno, cubriste, ¿viste? Claro. Pero me cubrí sin dejar de sentir, pero me cubrí. Y acá nos pasa lo mismo, la gente, ¿viste cómo te abrazaba? Sí. ¿Cómo se despedía? Es Y te muy pedían el impactante. correo a todos, ¿viste? Y te pedían, ah, a mí me emociona eso, ¿viste? Bueno, acá con el Tato Iglesias, referente principalísimo de la educación popular, la Universidad Transhumante es uno de los proyectos por los cuales la vida tiene una dignidad muy especial, como tantos otros, ¿no? Pero bueno, acá estamos con él en su casa en San Luis, así que te queremos agradecer muchísimo. El programa Radial Sueños Posibles realmente es un programa que lo hacemos desde hace varios años con Irene Antinori, que bueno, tiene en este momento el inmenso placer de haber compartido esta charla contigo. Bueno, un beso grande a Irene, ¿viste? Y a todos. Me alegra que ahora hay diferentes redes que se están formando. Por ejemplo, Claudia Corol está trabajando mucho y bien en una red de educación popular. Ahora Nano viene de otro encuentro que todavía no sabemos bien cómo es, pero es una red, la red de pelota de trapo. Me parece que, bueno, esto se va a ir juntando naturalmente, ¿viste? Sí. Y yo creo que, como bien decís vos, es la política no partidaria en la cual tenemos que poner nuestro esfuerzo, porque todo lo demás, aunque sea con las mejores intenciones, termina en gerenciamientos patéticos, como bueno, vimos en las PASO y seguiremos viendo. Sí. Bueno, desde Sueño Posible, fuerte abrazo. Bueno, yo te agradezco mucho que haya venido, Alfredo. Quiero decir que los alumnos de psicología especialmente gozaron mucho, ¿viste? Con tu charla, que es un aditamento aparte. Aparte, sí, aparte, es un bonus track. Sí. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, abrazo para vos. Programa intenso, programa realmente casi día de colección. Mucha gratitud por Nano Valgo, Tato Iglesias, Norita Cortiñas. Y continuamos el lunes próximo con nuestros sueños posibles.